sabes que eso nos hará doler. No soy de simpiar, quiero yo ser libre de opciones, porque hay mujeres que rompen corazones y el mío no daré. Prefiero andar solo que andar mal acompañado de una morra que solo me ande enfadando y que a cada rato quiera que nos veamos. Te digo de una vez pa' que no te enamores en un rato, no quiero verte llorar y andes llamando, yo no estoy pa' eso, solo será el momento. Un armado, baby. Soy malo y eso todas saben. Solo se arriman las que saben qué hacer. No gasto mi tiempo en andar con solo alguien. No quiero cachar ningún estrés. Mejor hay que tomar toda la noche. Bajo efecto luego cosas pueden suceder. Prefiero andar solo que andar mal acompañado de una morra que solo me ande enfadando y que a cada rato quiera que nos veamos. Te digo de una vez pa' que no te enamores en un rato, no quiero verte llorar y andes llamando, yo no estoy pa' eso, solo será el momento.